de Cristina, la única que usa así. Y para que la baile, mi pequeñita, Tarantalía Vera Muñoz, Rocío Vera, Liliana Muñoz Bazán. Debimos de pensar, después que ya pasó todo, no nos debemos lamentar. Sé que ambos somos casados, pues lo debimos de pensar, después que ya pasó todo, no nos debemos lamentar. ¿Qué dices a esto? Ven, mero banco, y su creído gloria no alto, y no vamos a dirigir. Que ambos somos casados, pues los debimos de pensar, después que ya pasó todo, no nos debemos lamentar. Sé que ambos somos